Bueno, pues buenas tardes. No sé vosotros, pero tengo un calor increíble, o sea, creo que se está poniendo la cara roja. Si me da un 5 por mitad, pues... Piensa que están todos los dos. Bueno, pues de lo que voy a hablar quizá es un poco menos taller, menos técnico que lo que han presentado mis compañeros, pero bueno, es más bien la experiencia y el proyecto de algo que vamos a hacer en el equipo de desarrollo de trabajo de la universidad, que es el de investigación de laboratorios o mocos. Este trabajo en realidad mucho 5 personas, algunos son de la Universidad de Deusto, otros son de Deustotec, que es en, la subempresa de la universidad que se dedica a la investigación. Y yo, bueno, he estado trabajando ahí 2 años, aunque ahora estamos en el proyecto precisamente de creación de una empresa sobre e-learning, que es la que juntan mis compañeros, porque de hecho 2 de ellos son de los que vamos a hablar. Bueno, de lo que queremos hablar sobre todo es de un problema que hemos encontrado y de la solución que nosotros le queremos dar. El problema viene en la aplicación de tecnologías sobre la educación. La educación, digamos que, por lo que nosotros entendemos, tiene sobre todo 2 partes grandes, que son la teoría y las prácticas. Y la teoría y parte de las prácticas entendemos que están muy bien cubiertas por Moodle, que es el que todos conocemos y el que venimos a ver aquí. Pero hay un tipo de prácticas muy concretas, como son las que se ejecutan se realizan en algunas ingenierías, por ejemplo, o en algunas carreras muy técnicas, que tienen que desarrollarse en laboratorios y que el Moodle, a nuestro entender, no las cubre bien. No, no es que no las cubre bien, sino que tampoco pretende cubrirlas. Entonces, para eso, entendemos que la solución más óptima es precisamente el ámbito en el que nosotros estamos trabajando, que son los laboratorios remotos. Un laboratorio remoto, al final, es una estructura de hardware y software que permite que una persona a través de un ordenador, estando a distancia, pueda trabajar con un hardware determinado, un laboratorio, tal cual como si estuviera en ese laboratorio, como si estuviera usando de verdad. No es una emulación, sino que es un uso real del hardware. Se conserva el hardware que está preparado y se utiliza. Veremos después cómo es el nuestro. La interacción consiste en que tienes una webcam que está apuntando al experimento que estás utilizando y luego tienes unos controles a través de una página web, en el caso de un laboratorio web, un WhatsApp, en el que tú puedes utilizar las entradas para manejar ese dispositivo. Los laboratorios remotos empezaron a investigarse hacia 1995 y el año 2000 es más o menos el año de despegue de todo este asunto. Y bueno, las principales ventajas que encontramos a esto para los centros educativos, desde su punto de vista, son 3. La primera, la disponibilidad. Puesto que un laboratorio remoto está apuntado por una webcam y si el centro que lo tiene quiere, puede ofrecerlo durante 24 horas al día. No como un laboratorio físico que tiene un horario de 8 horas o las que sean. En segundo lugar, la eficiencia, en cuanto a la eficiencia de tiempo. La diferencia entre tener que cambiar de una persona que utiliza un laboratorio a otra en un lugar físico y el tiempo que se pierde en ese tipo de cosas es muy grande. Comparado con el uso de un laboratorio a través de un software, puesto que el cambio es inmediato. Y en tercer lugar, en cuanto a mantenimiento, puesto que nadie toca ese hardware al fin y al cabo, solamente los administradores encargados del laboratorio remoto, pero los usuarios no tienen que utilizar y eso evita un montón de problemas de mantenimiento. Y al final, las 3 características se traducen en menores costes, que al final es una de las cosas que más atrae a los centros y hacen que tengan mucho sentido los laboratorios remotos. Y luego, desde el punto de vista del alumno, pues hay una muy clara ventaja didáctica, puesto que bueno, se suele decir que fomenta el aprendizaje autónomo y significativo del alumno. Al final es una frase un poco rimbombante, pero que lo que quiere decir es que el alumno trabaja por su cuenta, aprende por su cuenta y sin tener a un profesor detrás que le está viendo continuamente. Puede hacerlo en los horarios que usted quiera, etc. Y bueno, vuelvo a Deusto, es el laboratorio remoto en el que está trabajando la Universidad de Deusto, en el año 2001, como se ve ahí. Es uno de los únicos laboratorios que existen, basados en Web 2.0, no en cuanto a lo que conocemos como Web 2.0 de interfaces muy atractivas y muy fáciles de usar, que está genial, en ese sentido tiene mucho que recorrer, pero sí en cuanto a que utiliza tecnología Ajax y realmente no, como veremos después, no requiere componentes externos para ser utilizados en cualquier plataforma. como podéis ver en la transparencia, en el año 2001 se hizo la primera versión, que casi podría llamarse alfa, aunque por lo hecho no se llegó a utilizar por los estudiantes. En el año 2003 salió la versión 1.0, que fue la primera que se empezó a usar por estudiantes en la universidad. En el año 2004 se introdujo la tecnología, entre comillas, SAIAX, y en la tercera fue reescrito completamente y bueno, se ha diseñado, como veremos en otra transparencia, un enfoque distribuido y eso, bueno, pues con todas las ventajas que conlleva un sistema distribuido. Y este año tenemos previsto terminar la versión 4.0 y que además va a ser liberada como software libre y eso hace que encaje mucho mejor con Moodle, como vamos a ver. Por citar las cifras simplemente, que no es que sean internacionalmente, no son nada grandes, pero bueno, es un laboratorio de una universidad simplemente. Pues ahora mismo tenemos 4 experimentos en marcha que están utilizando los alumnos. Lo han utilizado hasta la fecha 685 usuarios y se han realizado, el día que hice las transparencias, había 15.327 accesos. Este es el aspecto del laboratorio, ya decía que en cuanto a V2.0 en estética no tiene mucho que por hacer. Pero bueno, pues ahí se ve básicamente cómo el funcionamiento es lo que decía, una webcam que apunta al laboratorio. Y debajo una serie de componentes dependientes del experimento. En este caso se puede ver que hay 10 interruptores y bueno, yo no entiendo la parte de fallo, pero es una especie de, no sé si son voltímetros, potenciómetros, lo que sea. Y se ve en rojo el número con el tiempo que le queda al usuario para utilizarlo. La idea es que un alumno se lo vea, reserva el experimento, tiene un tiempo de uso limitado por el tipo de experimento que está utilizando y tiene una cuenta atrás. Cuando termine, si no ha terminado él y sale por su cuenta, pues se le echa automáticamente. A nivel de arquitectura técnica, pues este es el diseño distribuido que he hablado. En la parte servidora está diseñado delegando las responsabilidades en diferentes servidores, uno de login, uno de base de datos, etc. Y sobre todo lo que tiene de bueno es que todo el núcleo, toda la parte genérica que permite servir experimentos está separada de todo lo que depende de los experimentos concretos. Un experimento concreto puede ser una placa hardware, como la que veíamos ahí, que tiene una serie de LEDs, que el alumno tiene un chip programable, y el alumno que lo utiliza lo que hace es programar el dispositivo y después utilizarlo mientras el chip está ejecutando el programa que le envía. Bueno, pues todo eso que depende del experimento en sí está separado a nivel de software. Y eso permite que se puedan programar e integrar nuevos experimentos con relativa facilidad. Digamos que un experimento se compone de una webcam, del propio hardware y de ese pequeño servidor que depende del experimento. A nivel de tecnologías, de cara al exterior, el servidor de WebLab de Usto es un servicio web basado en SOAP y por tanto pues cualquier cliente que entienda ese protocolo pues puede consumir el servicio web. En nuestro caso, en el lado del cliente, como se ve, pues tenemos un cliente desarrollado en Google Web Toolkit, que bueno, pues a eso me refería con que utiliza tecnología AIAX, comillas. Y luego en el lado servidor, la base de datos MySQL y la comunicación entre sus servidores centrales y el servidor dependiente del experimento, se utiliza el protocolo XMLRPC, que hace que también el experimento puede estar desarrollado en cualquier lenguaje que entienda XMLRPC y el cliente general del laboratorio también puede estar desarrollado en cualquier lenguaje, de forma que pues, es bastante más flexible. Y bueno, aquí es donde entra el juego Moodle. De nuestro proyecto de integración de los dos sistemas pues, se debe a que vemos no fácil la integración, pero como que entendemos que tiene grandes ventajas, principalmente porque ambos sistemas son software libre, aunque WebLab no lo sea ahora mismo, pero lo va a ser este año. Y luego tenemos, por un lado, tenemos un sistema de e-learning genérico, y por otro, un WebLab genérico que permite integrar nuevos experimentos con relativamente pequeño poco esfuerzo. Bueno, pues nuestro objetivo es precisamente combinarlos y conseguir una solución de e-learning completa, que se abarque todos los aspectos del e-learning de los que hablamos al principio. Para realizar esa integración, entendemos que existen 4 pasos grandes, 4 fases. El primero es realizar un análisis de necesidades, puesto que el cliente actual que tenemos para WebLab no abarca todas las necesidades que podría tener un usuario de Moodle. Moodle, en cambio, en cuanto a perfiles, por ejemplo, requiere, aparte de un estudiante, un profesor. O sea, es un usuario que no existe en WebLab. Bueno, pues habría que hacer algo en ese aspecto. y casos de uso, los casos de uso se aumentan. Por ejemplo, en Moodle es muy importante que un profesor pueda, por ejemplo, ver los accesos que han realizado sus alumnos, aparte del uso simple que ahora mismo tiene su laboratorio. Luego, el segundo sería respecto a la autenticación. Como son dos sistemas diferentes, cada uno tiene su propia autenticación y una integración requeriría que la autenticación sea única y que esté en Moodle, que un usuario se loguee en Moodle, o medidamente de forma interna, se loguee en el sistema de WebMeetings. Habría que pensar en las correspondencias entre los roles de usuario de ambos sistemas. En tercer lugar, pues el servicio web del que hablaba del WebLab, que tiene una interfaz WSDL, ahora mismo tiene una serie de métodos, pero las nuevas necesidades requerirán nuevos métodos que habrá que añadir para ver sus accesos o para que un profesor pueda deshabilitar temporalmente el uso de un experimento para que sus alumnos no lo puedan usar, por ejemplo, o para volver a activarlo. Y en cuarto lugar, el desarrollo del cliente. Al final, la integración con Moodle, aparte de esos tres pasos, se resume en que hay que desarrollar un cliente dentro de Moodle que consuma el servicio web. Bueno, pues en ese sentido, como han hablado nuestros compañeros de creación de bloques, al final lo que habría que hacer no es más que, bueno, entre comillas no es más, que desarrollar un bloque en Moodle que consuma ese servicio web y que ofrezca al usuario la interacción con el experimento. Y ya para terminar, simplemente comentar que esta solución de la que hablamos pues es muy, muy inmediata, muy directa, es la que entendemos útil y más a corto plazo entre un CMS que conocemos, un LMS que conocemos como es Moodle y nuestro laboratorio remoto, que entendemos hacerlo libre que pueda ser usado por mucha más gente. Pero es algo directo. Este desarrollo lo vamos a llevar entre la empresa en la que hablábamos, Educa, y la Universidad de Lusco, que vamos a hacer próximamente. Pero luego existen otros enfoques y uno de ellos lo está investigando ahora mismo la UNED, en colaboración con la Universidad de Lusco, que consistiría en conseguir integrar cualquier LMS con cualquier laboratorio remoto. Sería lo ideal, pero bueno, pues es un objetivo más ambicioso, más generalista, que requeriría más trabajo. Y bueno, pues si quieren hacer cualquier tipo de pregunta, pues las responderé ahora, pues eso es todo lo que me he comentado.